La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Bueno, creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. Ya estamos al aire en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Como decimos siempre, en El Puente tratamos de tocar distintos temas, ver la realidad del país, la realidad de la sociedad. En este caso, el tema que nos convoca, como anunciábamos recién, es cómo sostener la escuela secundaria en distintos contextos, ¿no? Con lo difícil que es para algunos jóvenes poder sostener el trabajo de la escuela secundaria. Por eso hoy vamos a estar hablando de estos temas con sus protagonistas, con estudiantes que están sosteniendo y queriendo terminar y finalizar la escuela secundaria. Les queremos decir que el lunes pasado hubo un acto acá en la radio, por eso no hicimos el programa en vivo, y que el programa que estaba previsto para el lunes pasado lo vamos a hacer el lunes que viene, que también es sobre el tema de deserción escolar o abandono escolar. Aprovechamos para saludar también a las radios comunitarias que retransmiten El Puente, asociadas a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que este fin de semana también está haciendo su asamblea de radios comunitarias, y también a la radio de la asamblea de Juan B. Justo y Corriente que nos retransmiten, y a todas aquellas radios que también están retransmitiendo El Puente. Si quieren comunicarse con nosotros o hacerle preguntas a los estudiantes que están aquí en el piso con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio, o a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uva.ar. Así que sin más, los invitamos a arrancar El Puente del día de hoy. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y como decíamos, en El Puente del día de hoy vamos a estar hablando también de lo que es el derecho a estudiar, este derecho social que debe estar garantizado para todos y para todas, y que en la ley está estipulado así. Desde el 2006 la secundaria es obligatoria por ley, así que queremos ver qué es lo que pasa con esto, si está garantizado o no, cuáles son las dificultades para sostener la escuela secundaria, porque según estadísticas, la mitad de los jóvenes que deberían estar en la escuela no lo pueden finalizar y no lo pueden sostener. Así que en el programa de hoy vamos a hablar también de un programa especial que se está desarrollando en el municipio de la Matanza, que justamente tiene como objetivo la inclusión social en el área educativa. Así que bueno, ya vamos a saludar y pedirle a nuestros invitados que se presenten. Gracias por venir aquí a la radio. Primero, nombre, edad y qué es lo que haces, en qué escuela estás, en qué año. Yo soy Fer Aguayo, tengo 14, estoy estudiando en secundario cuarto, en la escuela 161 de La Matanza, Ciudad Evita. Bien, de Ciudad Evita. Sí. ¿Quién más? Yo, mi nombre es Enzo Rivero, tengo 16 años, en La Matanza, Buenos Aires, año 22 de enero, estudio en el colegio secundario número 69 de La Matanza. Bien. ¿Y? Yo soy Cristian Ramírez, soy operador del programa Podés, el colegio lo terminé el año pasado, y nada. Y también tenemos a Hernán. Sí, que yo ya de estudiante, hace rato que dejé esa categoría. Yo soy Hernán Monat y soy el coordinador del programa Podés de la Municipalidad de La Matanza. Bien. Y primero quizás comenzar preguntándoles qué es lo que opinan o qué es lo que piensan de qué significa la escuela para ustedes, ¿no? ¿Cómo ven a la escuela? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que es la escuela para ustedes? Si tuvieran que decir qué significa, ¿podrían decir algo que les llega, qué es la escuela para ustedes? Y yo, en mi caso, diría que el colegio para mí significa un futuro mejor y el día de mañana ser un ciudadano que nadie te diga, no podés porque no terminaste el estudio, o quizás, no sé, decirte... Con que decirte no podés. O sea, yo estoy terminando el secundario, puedo ser el día de mañana alguien. Y el día de mañana decirle a mis hijos o nietos, no sé, de que lo mejor que te puede pasar siendo adolescente es el colegio. Bien. Y, bueno, dejo a mi compañero ahí. Bueno, quería contar que el colegio es una buena experiencia. Todo depende de cómo se trate. Los alumnos, los profesores, los directores, los vicedirectores, la gente del colegio, de que se toma en serio esto. Hay algunos profesores que no toman en serio el aprendizaje de los alumnos, y hay algunos que sí. Algunos profesores que te dicen, mira, copia esta hoja y ya está. O hay algunos profesores que te dicen, no, mira, vos tenés, hasta que no entiendas, avísame. Si no entendés, vení y me explicás en la mesa. La cosa es que logres entender para ver si te puede servir en el futuro para poder estudiar. Además, hay algunos profesores que faltan y es un problema para los chicos también. Claro. Entonces, bueno, ahí vemos cómo lo ven también desde los profesores, ¿no? Si preocupan o no se preocupan. Vos, Cristian, ¿qué pensás? ¿Qué es la escuela para vos? Y yo pienso que la escuela es una herramienta que te puede servir bastante para estudiar lo que quieras, para trabajar de lo que quieras. Puede ser algo muy importante en la vida. Vamos a escuchar un audio de una opinión de otros chicos de otro distrito, que es el distrito de San Martín, que hicieron un corto justamente contando, preguntándole a estudiantes o profesores qué opinan de por qué los chicos dejan la escuela. Vamos a escuchar distintas opiniones. Este corto, que se llama La Escuela, el Barrio y los Pibes, lo realizaron jóvenes del Centro Comunitario 8 de Mayo, allí en el distrito de San Martín, junto con la Asociación Civil Cine en Movimiento. Escuchamos la opinión de ellos y después ustedes nos dan la suya. Sí, fui a la escuela, de hecho dejé un octavo, que tuve mucho agarre con los profesores, que me expulsaron, que en un momento me discriminaban porque me drogaba y no, ni siquiera averiguaban del por qué. Por lo que veo con los chicos, a veces no encuentran en los profes o en la escuela los contenidos que realmente les interese, y también el hecho de bueno, a veces en las familias hay muchos líos y bueno, los chicos no saben cómo quizás resolverlo, y bueno, me imagino que debe ser, la mayoría debe ser por esto, o sea, una o por el tema de no encontrar en la escuela los contenidos mínimos y a veces el repetir y no poder encontrar la salida. Bien, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué hay chicos que tienen que dejar la escuela o dejan la escuela, abandonan? ¿Cuáles creen ustedes que son los problemas que tienen o las razones por las cuales los chicos en el barrio de ustedes, ¿no?, tienen que dejar la escuela? En mi punto de vista sería de que hoy en día las cosas no son como antes y que, o sea, que las adolescentes mujeres hoy en día ya son como que más chicas madres y eso las obliga, si no solo las obliga a hace decir, bueno, yo voy a tener una criatura, tengo que criarla y dejar el colegio, igual que muchos padres. Tengo una compañera que, bueno, que fue madre y era mi compañera en sexto. Ahora tenemos, bueno, no importa. Fue madre en sexto y entonces tuvo que dejar. Y hoy en día la encontramos y le decimos, ¿y no seguís el colegio? No, porque no hay nadie que me cuida a la criatura. Somos media 61. La directora dio para que podamos llevar a los chicos, si no, no dio, sino que nos dijo sí al llevar a la criatura, hasta que como que el día de mañana la criatura le va a servir, como que se va a ir como introduciendo en el ambiente escolar y le va a ser más fácil de lo que una criatura está en su casa todo el tiempo con su madre hasta empezar el jardín. Y bueno, una de esas, si no es la droga, yo tengo a mi hermano, Lucas, 17 años. Dejó séptimo grado casi 4 veces. Uno de esos problemas era que entró una droga y la otra que como que no encontraba su rol o su destino en el colegio. Como que no encontraba sentido ir al colegio. Y bueno, hoy en día me dice que se arrepiente por no haber ido. Y bueno, y eso, o sea, hay muchos, si no es también en el sentido económico, o si no simplemente en el barrio que vivimos. Hay mucha delincuencia, mucha droga, desaparecidos, todo, y como que a veces los padres tienen miedo de mandarnos y dicen, bueno, hoy no más, y mañana sí, así sucesivamente. Bueno, eso es. Muchos problemas, ahí. Muchas razones. ¿Y en el barrio de ustedes, cómo se llama el barrio? Nosotros somos 22 de enero. 22 de enero, en el Partido de la Matanza. Partido de la Matanza. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuáles son para ustedes las razones por las cuales los chicos dejan la escuela? ¿Comparten lo que decía Fer? Sí, puede ser. En algún sentido. Además hay mucha gente que trabaja también. Y que deja la escuela primaria o secundaria porque necesitan trabajar, porque por ahí los padres no pueden mantenerlos a ellos y ellos si quieren mantener solos ya. A la edad de 15, 16 años, obviamente, trabajo en negro porque para trabajar en blanco tenés que terminar la secundaria. ¿Y de qué cosas consiguen trabajo los chicos? Mi hermano trabaja de albañil, muchos. También está trabajos en la salada, trabajos en peluquerías. En servicios comunitarios como, por ejemplo, limpiar las calles de Ciudad Evita, o sea, ¿no? O eso, trabajar como para el Estado. ¿Y se puede trabajar y estudiar? Bueno, todo depende de la energía que le ponga a una persona. Yo no podría. También depende de la escuela. A veces que hay escuelas que no te permiten trabajar y estudiar a la vez. No puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo. Hay muchos colegios que no tienen turno noche. Y muchos pibes quieren estudiar a la noche mientras trabajan a la mañana. Y ese es uno de los motivos que no pueden estudiar. O no pueden trabajar. Y vos, Cristian, estás trabajando. Vos ya terminaste la escuela. Yo ya terminé la escuela el año pasado. ¿Y ahora cuál es tu rol? ¿Qué estás haciendo? Y ahora vendría a ser operador de programa. ¿Y qué significa eso, ser operador? Yo vendría a mí me mandarían una alerta y yo tendría que ir a buscar a los chicos para que vengan a participar del programa. Ayudaría a los chicos a que se incluyan en la sociedad, más o menos, algo así. Para que puedan seguir el colegio. Darle un apoyo, por lo menos. ¿Y cómo los ayudas? ¿Cómo haces que los chicos puedan volver a la escuela? Primero sabiendo por qué dejaron el colegio. Y ver si de alguna manera averiguar un lugar donde puedan estudiar, donde puedan seguir sus estudios, donde puedan terminar. También hay algunos colegios en los que son peligrosos. Por ejemplo, uno vive en la Ferrere y quiere ir a un colegio de San Justo. San Justo no es muy peligroso, que digamos. Es un lugar donde hay mucha gente. Caminás y ves mucha gente. Aparte por estos barrios en Ciudad de Vita, es todo peligroso. Puerta de Hierro, Barrio Vit, Villegas, 22 de Enero, El Tambo. Los lugares de Ciudad de Vita son uno de los más peligrosos. Pero mucha gente, Ciudad de Vita, La Matanza, 22 de Enero es zona roja, porque en los mapas de los teléfonos quizás no se encuentran. O sea, buscas 22 de Enero y como que te dicen no. Error, y es como que zona roja. No existimos. Claro, no aparece en el mapa el barrio. Y entonces como que parece peligroso. No solo parece, sino que también es peligroso. Claro, ¿y cuáles son los peligros que hay en el barrio? ¿Por qué es peligroso? Los robos, además hay gente drogada, secuestros. También está el tema de violaciones, chicas. El tema de desconfiar en la gente, digamos. Palizas. Hay alumnos que son violentos en los colegios. También está el tema de la droga. Está el tema de que hay chicos que están en la cárcel. y también está el programa Podés ahí ayudando a que los chicos puedan volver. Vamos a hablar un poco de vos adelantabas algo de cuál es tu rol como operador en este programa de orientación y desarrollo educativo sociocomunitario. Re largo el nombre, pero sí. Bueno, se simplifica en el Podés, que funciona en el partido de La Matanza y depende de la municipalidad de La Matanza. Y vos, Cristian, me decías antes de que vos sos operador y ayudás a los chicos a ver cuáles son los problemas de por qué dejan la escuela y hacer como de nexo, ¿no? Sí. Entre el chico y la escuela. ¿Y con qué problemas te encontrás? ¿Qué te cuentan los chicos de por qué dejaron el colegio? Una de las cosas es que trabajan todo el día. Hay muchas chicas que están embarazadas ahora por cuidar al chico no quieren ir al colegio. Algunos que simplemente no quieren ir al colegio, no quieren saber nada. Y nada más, eso nada, por ahora me encontré con eso. ¿Y pueden volver? ¿Cómo es? ¿Qué resultado tiene? Volver sí pueden volver. Algunos ya volvieron. Con ayuda del programa volvieron, gracias. Volvieron bastantes. Pero hay que seguir a los chicos que faltan. Para que lo terminen también. Para que lo terminen. ¿Pueden llegar completo a terminarlo? Sí, llegar a terminar. Hay un montón de opciones que pueden llegar a terminarlo. Tienen un montón de formas de terminarlo. Y estamos también en la mesa con Hernán Monat, que él es licenciado en Economía y es el coordinador de este programa PODES, Programa de Orientación y Desarrollo Educativo Sociocomunitario, en el partido de La Matanza. Decíamos que depende del municipio de La Matanza, ¿no? Sí, el programa es una iniciativa del municipio que se creó en el año 2009. Nosotros empezamos a trabajar en el diseño de esta propuesta en el año 2009 y tiene que ver básicamente con poder asumir un compromiso en el marco de la nueva Ley de Educación Nacional y empezamos a pensar desde en ese momento la Jefatura de Gabinete y actualmente en la Secretaría de Desarrollo Social un poco qué es lo que puede hacer un municipio para acompañar los procesos de inclusión educativa y cómo acompañar al sistema educativo para lograr aumentar la inclusión educativa, ¿no? Que efectivamente vos mencionabas una estadística que siempre son discutibles, pero hay, en todo caso nos pondríamos de acuerdo, sigue habiendo un número muy alto en el nivel secundario de chicos que no pueden finalizar ese nivel. Y por lo general los municipios son un poco convidados de piedra en el sistema educativo porque depende principalmente de Nación y de las provincias. Y esta iniciativa tenía que ver con ver cómo un gobierno local podía incorporarse a un esquema de trabajo que permita aumentar los índices de terminalidad educativa en el nivel secundario. Y según la experiencia de ustedes desde el 2009 hasta ahora, ¿cómo son los resultados? ¿Qué respuesta tienen por parte de los chicos? Los resultados son, en términos generales, muy buenos. Me parece que los chicos han logrado desarrollar distintas iniciativas y que han logrado sostener espacios de aprendizaje más allá de lo estrictamente escolar en las distintas sedes del programa. Creo que los grupos en cada barrio han logrado poder consolidar espacios de aprendizaje que suman a los aprendizajes que tienen en la escuela. El grupo, los chicos que vienen acá el 22 de enero, han desarrollado proyectos de radio y tienen hoy por hoy, que ya muchos de ellos no tienen acompañamiento del programa, porque el acompañamiento del programa es durante un año con los chicos que empezamos a trabajar. Ellos siguen reuniéndose para hacer su proyecto de radio, que es un proyecto autónomo hoy por hoy en el marco de una organización comunitaria. Y ese es un tipo de desarrollo que nos parece que es muy valioso, además de poder acompañarlos para que terminen la escuela o que puedan volver a la escuela secundaria, ¿no? Y por otra parte, creo que las escuelas también, el sistema educativo hoy, valora esta posibilidad de vincular, de tender puentes entre la escuela y el barrio para, entre todos, lograr que los chicos puedan terminar la secundaria. Vamos a escuchar un poco de música y después seguimos conversando de cuáles son las estrategias concretas de que el programa PODES, el programa de orientación y desarrollo socioeducativo en La Matanza, desarrolla para acompañar a los chicos y terminar la escuela. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado de ti. Hoy me despido de tu ausencia, ya estoy en paz. Ya no te espero, ya no te llamo, ya no te engaño. Hoy te he borrado de mi paciencia, hoy fui capaz desde aquel día en que te fuiste. Yo no sabía qué hacer de ti. Ya están domados mis sentimientos, mejor así. Hoy me he burlado de la tristeza, hoy me he librado de tu recuerdo. Ya no te extraño, ya me he arrancado, ya estoy en paz. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado. Ya estoy curado, anestesiado, ya me he olvidado. Te espero siempre, mi amor. Cada minuto que yo viva, sé que un día llegará. Siempre, mi amor. Cada hora, cada día. Siempre, mi amor. Cada minuto que yo viva, siempre, mi amor. No me olvido y te quiero. Sé que un día volverás. Hola Manu, es Amparo. Nada, solo para saber si todo va bien. Y nada, un beso muy fuerte. Venga. Hola Manu, soy Juanjo. ¿Manu? ¿Manu? Bueno, pues mira, no contesta. Te mando un fax, ¿eh? Hasta luego. Seguimos en El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales, aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos conversando hoy sobre la vuelta a la escuela de secundaria y la situación que viven los jóvenes hoy, adolescentes, en la trayectoria, en cómo sostener y estudiar en la escuela. Estamos con Fer, de 14 años, con Enzo, de 16, con Cristian, que ya terminó el colegio, y con Hernán Monat, que es el coordinador del programa PODES. Quizás podemos dar algunos datos de contacto. Si bien lo subimos a nuestro Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio, allí colgamos el Facebook del programa PODES. ¿Hay alguna otra forma de conseguir más información de este programa? ¿Cómo contactarse? Sí, sí. En todo caso, además del Facebook, pueden escribirnos al mail nuestro, que es programapodes@lamatanza.gov.ar. Y después nuestro teléfono es 4482-4106. Pueden también llamarnos ahí en cualquiera de los dos casos. Y también hay un blog para poder mirar un poco más de información de actividades, que es www.programapodes.blogspot.com. Esos serían los canales. Y después ahí en la página, en el blog, pueden ver las escuelas. Digamos, una de las formas de contactarse con el programa es a través de las escuelas secundarias en Matanza que participan del programa, ¿no? Sería otro canal. Y en el blog también tienen colgados videos y actividades que realizan, así que los invitamos a visitar el blog. Ya son 9:30, estamos en hora de escuchar las noticias, así que escuchamos las noticias y después seguimos conversando. Encontrarnos. Creo que son, no sé, no piensan en el futuro. ¿Qué quieres que te diga? Porque yo te digo esto porque yo cuando iba a la escuela no pensaba en el futuro. Y ahora sale el recajeteo ahora. Ahora quiero terminar la escuela full. Porque yo te puedo decir que estudiando y teniendo una carrera, teniendo un título, vos vas a tener el día de mañana una salida laboral mejor. Pero el problema es que vos no lo ves. a esta edad tan chica. O sea, vos no ves, vos por ahí ves que tu papá es un buen albañil, pero pobre, no tiene trabajo. Entonces, ¿de qué me está hablando la profesora si yo, que si estudiando voy a tener una salida, si no lo ve? Seguimos en El Puente, este es el programa de la Facultad de Ciencias Sociales, aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Escuchábamos otro fragmento del corto de la escuela El Barrio y los Pibes, que fue realizado por jóvenes del Partido de San Martín, junto con la Asociación Civil Cine en Movimiento. Y este pequeño fragmento de testimonios, no sé si pudieron escucharlo, las opiniones de un chico y de una profesora. Hablando del futuro, de qué es lo que piensan los chicos que van a la escuela con respecto a su futuro, si les va a dar salida laboral, si no les va a dar, ¿no? Ustedes, ¿qué es lo que escuchan o qué es lo que opinan ustedes con respecto al futuro? ¿Los chicos se preguntan por el futuro? ¿Qué van a hacer después? ¿O el tema del trabajo? Y yo digo, no sé, para mí es futuro, es mañana, y yo no sé lo que va a pasar. Entonces yo digo, bueno, después les estudio, o sea, el secundario, Dios quiera, o el estudio, entrar a la facultad y si no, gendarmería. Pero lo que más me gustaría hacer es entrar a la facultad, sentirme un... ¿Cómo es que se dice? Un universitario. Un universitario más. Y, no sé, aprender eso que no puedo aprender por mis padres o por mis vecinos. Y, o sea, un profesor universitario es un padre porque te enseña lo que tenés que aprender, igual que un padre. El padre que te hace, ¿no? Y es como que, no sé, mi sueño es entrar a la gendarmería o a la facultad. Está hablando Fer, de 14 años, del barrio 22 de enero de La Matanza. ¿Y qué te gustaría estudiar en la universidad? ¿Ya maestro sabes? Mayor de Ona. Maestro mayor de Ona. Bien. ¿Y vos, Enzo, qué pensás? Los chicos que van a la escuela, decía Fer que el futuro es mañana, que es trabajar por ahí es hoy, pero tienen que dejar la escuela para salir a trabajar. ¿Y qué? ¿Algunos piensan en qué va a pasar dentro de, no sé, 10 años, por ejemplo? Bueno, hay gente que mucho no se preocupa por esto. Hay gente que son padres, tal vez, que van a la escuela, que por ahí piensan que pueden servir ese trabajo para ayudar a su hijo. Y que ellos le den buena educación, que le den buen ejemplo, sería una buena idea. Pero también tienen que terminar la secundaria para darle un buen ejemplo. Tienen que terminar muy, muy bien el colegio. Además, si tenés buenas notas, podés decir, bueno, yo voy a poder, porque tengo notas, tengo experiencia, sé mucho. Así que estoy seguro que voy a conseguir una carrera bastante rápido. Todo depende de los padres, del chico que quiere estudiar, no lo decían los padres, lo decía él mismo. Como yo estaba decidiendo que iba a hacer tecnología, reparador de PC y todo eso, y todo depende de lo que yo haga en el futuro. Vos vas a terminar el año que viene el secundario, ¿no? ¿Estás en quinto? Sí. Y terminás el año que viene, ¿y después sabes qué te gustaría hacer? Eso mismo. Reparador de PC. Bien, algo concreto. El programa Podés, ¿tiene alguna línea, alguna orientación en salida laboral, algún espacio de formación de los chicos en el campo laboral? En realidad, formalmente del programa no, lo que se hace es poder contactar a los chicos que tienen ya una participación en el mercado de trabajo o inquietud de incorporarse con la Oficina de Empleo Municipal y con los Centros de Formación Profesional, que son 12 en el municipio, para que puedan formarse y tener un acceso al mercado de trabajo en condiciones, digamos, un poco más formales, ¿no? Ahí hay también toda una discusión en torno de cuánto se puede promover el trabajo en adolescentes, hasta 16 años en principio la ley lo prohíbe, de 16 en adelante. Están estas cuestiones de ver cómo se puede compatibilizar o qué es lo que realmente un joven tiene que priorizar para sustento y para poder terminar los estudios. En eso, digamos, también hay una parte que buscamos de poder articular con las escuelas para que las escuelas se adapten también a las necesidades que tienen muchos jóvenes hoy por hoy de trabajar con esa edad, ¿no es cierto? La secundaria inicialmente no fue pensada en un sistema bastante rígido y no contemplaba que haya tantos jóvenes que estén necesitando trabajar y que ocupen esas horas en el trabajo. ¿Cuáles serían las actividades concretas que propone este programa PODES, el Programa de Orientación y Desarrollo Educativo Sociocomunitario, en el municipio de La Matanza? ¿Con qué actividades concretas se ayuda a que los chicos puedan volver a la escuela? ¿Qué se les propone? Bueno, en realidad, antes el programa PODES pertenecía a muy pocos lugares de La Matanza. Solamente Ciudad de Vista. Ahora sí. Es toda La Matanza. Se puede promover, seguramente en algunos años, hasta en algunas partes de la provincia, todo depende del programa, es para ayudar a más jóvenes. Además, tenemos apoyo escolar, tenemos percusión, guitarra, todo tipo de talleres para seguir en la carrera, puede ser también. Estamos preguntándonos nosotros qué sería conveniente para el colegio, qué no, qué nos gustaría, qué no nos gustaría. O sea, lo que vos querés decir es que la educación no se trata solo del colegio, sino además de la cultura, la guitarra, ¿no? La percusión, tambores. O uno puede elegir un trabajo fácil, donde gane poco, o un trabajo donde gane mucho. Lo que le convenga. Hay gente que es vaga, que no quiere estudiar, que quiere trabajar. Hay gente que no puede, porque por ahí por dificultades económicas o porque se droga también puede ser. Entonces el programa propone, como vos decías, actividades culturales, no sé, vos decías percusión, guitarra, desde la música o desde talleres de oficios, ¿no? Sí, el eje está puesto en la terminalidad educativa, ¿no? Y un poco lo que nosotros pensamos como estrategia es trabajar con las escuelas, que son quienes envían las alertas de vulnerabilidad educativa de los chicos que dejaron o están con dificultades para continuar, para que a través de esas alertas que nosotros coordinamos con las distintas escuelas que participan, ahí sí la red de operadores educativos, Cristian en este caso ahora es uno de ellos y puede contar más de esa tarea, los operadores se acercan a las casas de los chicos de los que nosotros recibimos estas alertas de vulnerabilidad educativa. Y a partir de ahí se inicia un recorrido en el cual se les proponen actividades como las que mencionaban Fer y Enzo, pero también un módulo de orientación PODES, que tiene un poco que ver con empezar a pensar junto con los equipos técnicos en sedes y los operadores y los propios beneficiarios, cuáles son sus proyectos de vida, qué motivaciones tienen y en qué puede la escuela acompañar esos proyectos de vida, ¿no? Tratar de motivarlos, de que ellos puedan pensar cuál es la utilidad de alguna manera o cuáles son los deseos que ellos los mueven para terminar la escuela y después seguir haciendo las otras cosas que también les gustan. Y entonces ahí hay uno de los ejes. Si quieres, Cristian, no sé, contar un poco como operador ahí qué cosas hacen. En los módulos reciben muchas cosas que se trabajan, como dijo él, los proyectos de vida. Estos últimos módulos que estuvimos viendo cuál sería la escuela perfecta para ellos. ¿Qué es lo que no le gusta a la escuela? ¿Qué le gustaría hacer? También el último módulo, que fue el miércoles pasado, que tuvimos, vimos una parte del PODES. A ver, ¿qué les ofrece el PODES? ¿Qué quiere que le ofrezca? Esas son un par de cosas que estamos viendo por ahora. ¿Y qué salió de esos módulos? ¿Qué esperan que sea la escuela perfecta? ¿Qué es lo que esperan los chicos? Y salieron bastante cosas. Como ser una cosa con el tema de las notebooks, salieron con wifi gratis. Que tengan wifi de colegio, donde va a ser chistoso. También que el establecimiento tiene condiciones, que no tiene que estar a las mesas, que los profesores se hagan cargo, que estén cuando los chicos los necesitan. Como decía Enzo, hoy muchos de los profesores, cuando un chico no entiende nada, no le vuelve a explicar. Y ya, los como, pibes... Como que arreglate. Arreglate como puedas. Muchos de los chicos querían eso. También salió una cosa del tema de guardería, para que las mamás, las chicas de 15, 13 años que ya tienen hijos, puedan seguir estudiando. Y no tengan que abandonar el colegio. Esas son varias cosas que salieron. Bastante bueno. Y bueno, es interesante también todo esto que estás diciendo, qué cosas salen, qué esperan los chicos de cómo debería ser la escuela, qué cosas cambiarían. Por ahí podemos hacer una ronda y ustedes también poder decir qué cosas cambiarían y que cómo les gustaría que fuera la escuela ideal. Vamos a dejarlo eso en suspenso y escuchamos un poquito de música y volvemos hablando con Fer, con Enzo, con Cristian, con Hernán sobre la situación de los jóvenes y la escuela secundaria aquí en El Puente. Thank you. una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció. Y una canción me trajo hasta aquí. Infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción. En el puente, estamos conversando en la mesa, en el tema de hoy, sobre qué piensan los jóvenes de la escuela secundaria y qué cambiarían. Estamos con Fer, de 14 años, con Enzo, 16, Cristian, que ya terminó. Cristian, ¿cuántos años tenés? 19. 19, y Hernán, no decimos la edad, es el coordinador del programa, pues, por supuesto. Después pueden ver las fotos, pero después subimos las fotos a nuestro Facebook. Así que ahí pueden ver las fotos de quiénes son nuestros invitados. Decíamos antes qué cosas cambiarían de la escuela y cómo les gustaría que fuera la escuela ideal, ¿no? ¿Qué cosas les gustaría que, cómo sea la escuela? Y yo, lo que cambiaría, bueno, en realidad muchas cosas, pero una de esas son los preceptores. ¿Los preceptores? ¿Por qué? Los preceptores, porque nosotros tenemos una presentadora nueva, empezó este año, que es demasiado bonita. Y tenemos paredones más chiquitos que esta pared, entonces los chicos se cuelgan y, o sea, no puedes decir, no decirle nada. Yo cambiaría más los preceptores. ¿Cómo querés que sean los preceptores? Como tiene que ser un preceptor, o sea, te colgás, nene, bajate, dirección. Así, corta. Después, cambiaría un poco las reglas. O sea, no fue como obligarnos, sino que si no te pones la camiseta no entras. No es así, pero es como para que darnos miedo, si no entramos, mirá, no entro, después me atraso. Y no puedo salir el sábado porque me falta esto, esto y esto. Uy, entonces llevo la remera. Nosotros el año pasado, no. Cuando empezamos, en 2009, por ahí, nosotros sacamos las remeras. Que todo el colegio, turno tarde y turno mañana, quedamos que íbamos a llevarlas. Para que, como para diferenciarnos de otros. Y bueno, hoy en día, 2012, solo llevamos... Somos 300 y de los 300, muchos 25 llevaron una remera. Y como que no sirve porque quedamos en algo y no es lo que quedamos. O sea, quedamos, pero no quedamos. O sea, entonces, bueno, y después cambiaríamos el tema de los horarios. El año pasado salimos casi a las 11 y hoy salimos a 1:30. No, pero el tema es que vos estás en cuarto. En cuarto ya suben los horarios directamente. ¿Y qué cambiarían de los horarios? ¿Por qué cambiarías las horas? Ahora nosotros... Las horas de matemática. Recreos, tenemos 10 minutos. Y tardamos 5 minutos en formar, así que recreos cortos. Además hay mucha gente que está en el kiosco y... Bueno, y con respecto a las materias que tienen, por ejemplo, ¿les interesan las materias, los temas que les dan los profesores o hay cosas que cambiarían de las materias? Bueno, y a mí me gustan todas. Todas. Todas, meto en esas sociales, historia y lengua. Después las que ya van más para atrás son dibujo, matemática, físico-química, física, química, todo eso. Cuando se trata de números, no. Se trata de números, no, temas sociales. Y lo que no le preguntamos a Cristian es, como ya terminaste la escuela, si tenés planes para tu futuro, ¿qué te gustaría hacer? Y bueno, la idea es estudiar en la Facultad de Comunicación Social. Ah, mirá vos. El año que viene ya empiezo. Vamos a ser colegas. Ah, puede ser. Esa sería la idea. Y vas a empezar el año que viene año allá que en la Universidad de La Matanza. Sí. Bien, la Universidad de La Matanza. Vamos a ir a un cortecito y volvemos y seguimos conversando en esta charla tan interesante con Fer, con Enzo, con Cristian, con Hernán, sobre el tema del programa PODES, el programa de orientación y desarrollo socioeducativo del municipio de La Matanza. El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas. En el puente, ya estamos cerrando el programa, nos quedan pocos minutitos. Queremos contar algunas breves noticias de agenda para los oyentes. La Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes nos pasó una invitación que van a realizar una pizzería cultural para la Radio Asamblea, que se va a hacer mañana sábado 14 de abril a las 21:30 horas a la noche en el local de la Asamblea en Avenida Corrientes 6114, ahí entre Dorrego y la Vía. Va a haber baile, va a haber teatro, va a haber ricas pizzas y empanadas, las mejores del barrio, prometen ellos. Así que los invitamos a esta pizzería cultural de la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Otra información es que el martes 17 de abril se va a presentar en el Congreso un proyecto de ley en apoyo a las organizaciones culturales, comunitarias y del arte autogestivo independiente, que fue elaborado por un conjunto de organizaciones nucleadas en el colectivo El Pueblo Hace Cultura, que lo que piden es el 1% del presupuesto nacional que esté destinado a la cultura de las organizaciones comunitarias. Esto va a ser una movilización el martes 17 de abril a las 5 de la tarde. Se van a estar presentando este proyecto de ley en el Congreso y van a estar haciendo una caravana de carrozas a lo largo de la Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio. Esto va a ser el martes. Así que estas dos informaciones queríamos contárselas para que puedan participar. Y así llegamos ya al final del puente del día de hoy. Queremos agradecerles a nuestros invitados de lujo que tuvimos hoy. ¿Alguien quiere agregar alguna cosita más? Muchísimas gracias por dejarnos estar acá. Nosotros estamos acostumbrados a estar en este tipo de radio, sabemos lo que tenemos que hacer. Además, la gente siempre nos trata bien. Y nada. Acostumbrados a ser abiertos. Ustedes también hacen radio abierta, así que también están acostumbrados a hablar en radio. Esta radio también es de ustedes porque es una radio pública, es la radio de la Universidad de Buenos Aires y la universidad también es parte de ustedes. Así que cuando quieran venir a la radio o a estudiar cualquier carrera como estos proyectos que tienen, pueden hacerlo. Los animamos a terminar la secundaria, a poder estudiar y a poder construir ustedes su futuro. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Hernán? No, bueno, agradecer y contar muy brevemente en el cierre. El programa actualmente ahora está trabajando junto con el programa de Envión de la provincia de Buenos Aires, lo cual nos permite llegar hoy por hoy a 1.500 chicos en situación de vulnerabilidad educativa en el municipio y casi 100 escuelas que participan también de esta iniciativa. Nada, simplemente como para poder dimensionar un poco también la cobertura del programa, ¿no? Y agradecerles también, así como los chicos, la invitación para poder participar. Gracias por haber venido a este programa. Lo subimos también a nuestro Facebook, así que si quieren compartirlo con otros, en www.facebook.com/elpuenteradio, allí va a estar. Le mandamos un beso a Fabián Varela, a Carla Weinstock, a Erika, a Andrea Echevarría, a Daniela Peralta, a Karina La Morocha, que nos dejaron ahí me gusta en el tema de hoy y en un video que subimos también. Allí va a estar también subido el link del programa Podés. Así que gracias, nos vemos el lunes. Vamos a continuar hablando de este tema el lunes que viene con la licenciada Analía Rodríguez y Mercedes Lupi, integrantes del equipo técnico del proyecto para la prevención del abandono escolar del Ministerio de Educación de la Nación. Esto va a ser el día lunes. Así que nos vemos el lunes. Gracias por haber estado una vez más con nosotros. El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.